Protección de la naturaleza. Protección de la naturaleza radio. Un anciano de una tribu Sioux estaba teniendo una charla acerca de la vida con sus nietos y les contaba: una gran pelea está ocurriendo en mi interior y es entre dos lobos, uno blanco y otro negro. Uno de los lobos, el negro, representa la maldad, el temor, la ira, la envidia, el dolor, el rencor, la avaricia, la arrogancia, la culpa, el resentimiento, la inferioridad, la mentira, el orgullo, la competencia, la superioridad y la egolatría. El otro lobo, el blanco, representa la bondad, la alegría, la paz, el amor, la esperanza, la serenidad, la humildad, la dulzura, la generosidad, la benevolencia, la amistad, la empatía, la verdad, la compasión y la fe. Y esta misma pelea está ocurriendo dentro de todos vosotros y dentro de todos los seres de la tierra. Los niños pensaron un momento y después le preguntaron a su abuelo: abuelo, dime cuál de los lobos ganará. Y el anciano Sioux respondió simplemente: ganará el que más alimentes. Ya era tiempo para que el pequeño mocasín azul aprendiera las labores de cacería. Él solo tenía 10 primaveras, pero a su corta edad ya formaba parte de una etapa crucial en la vida de los jóvenes Sioux. De esta forma, y siguiendo con las ceremonias rituales, su padre, Nube Blanca, sería el guía del pequeño mocasín azul en esta travesía. Sin esperar mucho, ambos partieron en una fría mañana hacia los bosques y montañas del norte. Este sería un viaje que duraría hasta fines de la estación cálida. No había dudas que para el pequeño mocasín azul sería una aventura para toda la vida. La leyenda Sioux dice que el viaje recorre increíbles paisajes, los cuales conducen a uno de los hitos más sagrados de esta cultura, el cual se encuentran en las altas colinas negras, y allí donde se dirigen padre e hijo para alcanzar su cima. Ellos finalmente lo logran, y en este lugar Nube Blanca le pide a Mocasín Azul que se siente, porque tiene que hablarle. Allí su padre le dice: desde aquí hacia el sur, mi querido Mocasín Azul, deberás aprender a vivir solo, a escuchar a los espíritus protectores. Vas a luchar para que los malignos no te afecten. Aprenderás a cazar tal como lo has visto en nosotros. Vas a defenderte de cualquier cosa que pueda dañarte. Y vas a aprender a respetar a la Tierra Madre, porque de ella recibes todo lo que tienes en este mundo. Mocasín Azul emprendió su viaje. Fue difícil al comienzo. Tropezó muchas veces y estaba cansado y hambriento, hasta que una mañana el pequeño mocasín azul vio a un lobo que se acercaba tímidamente a él en medio de los pastizales amarillos. El lobo venía muy herido. Tenía un gran agujero en sus patas. Caminaba, pero con dificultad. Sin embargo, el lobo dejó de temer y trató de acercarse a mocasín azul. El pequeño estaba curioso e impactado. Era un lobo grande, fuerte y claro. Era difícil contemplarlo. Era para admirarlo. Así transcurrieron los días, tiempo en que ambos aprendieron a estar en compañía, formándose un vínculo que ya era una linda amistad. Mocasín Azul le curó la herida de la pata a su nuevo amigo, y el gran lobo se lo convertía en su guía en los bosques. No había duda que este episodio fue el complemento perfecto durante la temporada. Había felicidad en Mocasín Azul y en el gran lobo claro. Pero ya era tiempo de regresar, y Mocasín Azul debía llegar durante la última luna de la estación cálida. Allí estaría su padre esperando. Finalmente, y luego de una agotadora jornada, Mocasín Azul logra llegar al compromiso pactado, pero tras él también venía el gran lobo claro. Su padre, observando varios minutos, mira a Mocasín Azul y le dice: «Hijo mío, veo que has aprendido a ser un verdadero adulto. Has sabido tomar mis consejos y que a pesar de los rasguños que veo, supiste vencer y respetar a los vientos que nos han heredado. Pero has fallado en algo, mi querido Mocasín Azul. Has traído al lobo. Veo que es tu amigo y que curaste sus heridas, pero le has hecho un profundo daño. Él necesitaba de ti. Déjame recordarte, hijo mío, que el lobo pertenece a las montañas del sur, donde tú no vivirás todavía. También es importante que sepas que el lobo no necesita de otros para vivir. Es astuto, pero debe regresar de donde es. Y por último, hijo, en este lugar no puede vivir todavía hasta que tú decidas dónde poner tu tienda en la cual crecerán tus semillas». Mocasín Azul, algo consternado, al borde de las lágrimas, resiste renunciar y dice: «No lo quiero dejar y tampoco quiero que sufra». Su padre le dice: «Hay una forma para hacer que él no sufra y que sea feliz sin ti». El pequeño lo mira con desconcierto y pregunta: «¿Cómo?». Su padre, Nube Blanca, responde: «Debes hacer que se vaya y que no regrese. Debes golpearlo donde más le duele, pero sin matarlo. Es solo para que su espíritu del rencor le domine y se vaya de ti odiándote. Así se irá y verás, hijo mío, que no regresará. Y por favor, tú debes parecer decidido y agresivo. Así mi querido hijo se irá, y tú luego lo superarás, sin olvidar jamás que fue un gran espíritu que acompañó tus tiempos de cacería. Y recuerda que siempre escucharás sus ecos cantando en las montañas. Y estoy seguro, hijo mío, que un día el lobo sabrá entenderlo». Protección de la naturaleza racial. No hacer nada. Si podéis no hacer nada, eso es lo mejor. Requiere mucho coraje no hacer nada. Hacer no requiere mucho coraje porque la mente es una hacedora. El ego siempre anhela hacer algo. Mundano, espiritual, el ego siempre quiere hacer algo. Si estáis haciendo algo, el ego se siente perfectamente bien, sano, en movimiento, disfruta. Nada es la cosa más difícil del mundo y si podéis no hacer nada, eso es lo mejor. La misma idea de que tenemos que hacer algo es básicamente errónea. Tenemos que ser, no que hacer. Lo único que yo le sugiero a la gente es que se ayude a conocer la futilidad de hacer, para que un día, por puro agotamiento, caiga al suelo y diga, ya es suficiente, no queremos hacer nada. Y entonces comienza el verdadero trabajo. El trabajo verdadero es ser, porque todo lo que necesitáis ya lo tenéis, y todo lo que podéis ser ya lo sois. Aún no lo sabéis, es verdad. De modo que lo único que necesitáis es hallaros en un espacio tan silencioso que podáis caer hacia vosotros mismos y ver lo que sois. Entre la Tierra y el Cielo es una historia real, con conceptos para la nueva humanidad. Es una historia de amor que no pudo ser experimentada hasta el final, en la época de Jerusalén, y cuyos personajes, Miriam de Magdala y Jesús, se reencuentran en sus encarnaciones actuales. Entre la Tierra y el Cielo narra los procesos de Miriam, que aun teniendo conocimiento de quién es, está atrapada y perdida en su personaje humano. Eric guiará el viaje de Miriam para ayudarla a realizar la última etapa del proceso y que ella pueda renacer junto a él. India, Jerusalén, Egipto y Montserrat son los escenarios donde Miriam descubrirá su historia de quién fue y quién sigue siendo. Pasado y presente se unen en el tiempo-espacio lineal, porque en el tiempo circular todo sucede al mismo tiempo. Entre la Tierra y el Cielo es una novela intensa, llena de pasión, amor y humanidad. Una novela llena de verdades divinas y de conceptos liberadores para el ser. Una novela que te hará reír, emocionarte y vibrar en esencia. La historia de Miriam es un mensaje de amor y esperanza en la que se narra la humanidad que adquirimos al encarnar de nuevo en la Tierra y lo fácil que es perderse en esa humanidad. Todos y cada uno de nosotros somos seres inmensos, seres divinos. Somos mucho más de lo que vemos y de lo que nos han contado, y todos los mitos son una creación humana. Entre la Tierra y el Cielo es una novela que no te dejará indiferente. Soy Shanandai. Nací en Barcelona en 1966 y soy formadora de técnicas de crecimiento personal, canalizadora de energías de sanación y canal de las conciencias de luz. Y desperté mi pasión por la escritura cuando apenas era una niña. Mi misión de servicio es guiarte en el camino de retorno hacia ti mismo. Mi pasión eres tú. Soy autora de 14 libros de crecimiento personal, entre los que se encuentran publicados los cursos que imparto para que todos los seres puedan tener acceso a las herramientas que les ayuden a renacer. Puedes encontrar todos mis libros en Amazon. Es un placer compartir camino contigo. Protección de la Naturaleza Radio. Estamos recordando la apreciación de lo sagrado de nosotros. de nosotros mismos. Los ríos modelan la superficie de la tierra. En ella trazan sus cursos, surcan los valles y se vierten en los lugares más bajos del globo para formar los océanos. Los ríos arrancan minerales a las rocas y poco a poco el agua dulce de los océanos se carga de sal. El agua es un líquido vital. Ella irriga estas extensiones estériles. Los caminos que traza son como las venas del cuerpo, las ramas de un árbol, vasos de savia que aportará a la tierra. Protección de la Naturaleza Radio. Fui a un darshan. Y no sé por qué, no podía dejar de llorar. En su presencia, por primera vez en mi vida, me encontré a mí mismo. Y la paz interior, el silencio interior. Nuestra mente no puede concebir quién es realmente. No es un ser humano normal como los demás. No podemos entender realmente quién es. Nunca es igual dos veces. Casualmente conocí a un leproso cuando acudí a los darshan. Ella le examinaba las heridas de todo el cuerpo, desde la punta de los dedos de las manos hasta la punta de los dedos de los pies. Y allí donde había pus, lo lamía y se lo limpiaba. Protección de la Naturaleza Radio. Esta es una conexión con la protección de la naturaleza. Huayna manille, huayna manille, huancatanca manille, ya tejelo, ya tejelo. Y recordamos, digo, la paternidad del sol y toda la familia de las estrellas en nosotros. Soy el poder dentro de mí, soy el amor del sol y la tierra. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Gracias a todas las personas que estáis colaborando a través del grupo de Teaming o haciendo vuestras aportaciones al bote de Splitfire. También os animo a compraros una camiseta. Os la ponéis, te la pones, te haces un selfie y nos la envías y así ponemos tu imagen en la galería de protectores de la naturaleza. En la página principal. Anímate. Así parte de los beneficios de estas camisetas van destinados a la compra de tierras para proteger y compartir. Gracias, gracias, gracias, de verdad, de corazón, gracias. Protección de la naturaleza. Teresa Sayo. Esta es una conexión con la protección de la naturaleza. escoladelser.wixsite.com/naturaleza-protección. Protección de la naturaleza. Thank you. protección de la naturaleza, rara. Hola, mi nombre es Javi López. He trabajado como técnico de sonido y como compositor musical desde hace muchos años, ahora unos 15. Hace unos años pues entró en mi vida el sonido sanador de los cuencos tibetanos, los cuencos de cuarzo, canto de armónicos, flautas nativas americanas, tambores chamánicos, bueno, entre otros más instrumentos y herramientas. A través de estos instrumentos pues me fui dando cuenta pues el poder que iban teniendo en mí. Un estado más de calma, quietud y bueno, pues la verdad es que me hacían sentir de una manera en la cual nunca en mi vida hasta ese momento pues lo había podido sentirme, ¿no? Poco a poco pues investigando, estudiando un poquito más acerca de ello a través del sonido pues di con las herramientas adecuadas y bueno, pues siempre como digo la vida nos pone las herramientas que son adecuadas en ese momento para llamar nuestra atención, ¿no? Para ponernos en alerta y decir esto es lo mío, ¿no? Y bueno, pues para mí ha sido el sonido, siempre ha sido la música y de otra manera podía ser, ¿no? Que el universo me pusiera el sonido sanador en mi vida, ¿no? Y de ahí adentrándome de lleno en la sonoterapia, como sonoterapeuta en este momento, dedico todo mi tiempo y mi amor pues, a compartir este trabajo y esto que hago para poder ayudar y poder ser una herramienta para otras personas. Según pasaba cada vez más tiempo, pues ya te digo, esta es una manera en la cual encontré para poder empezar a meditar, al principio sin saber que estaba meditando. Simplemente con el tiempo pues empiezas a compartir con personas que conoces, con amigos y bueno, pues al final te das cuenta de que es una práctica con la cual vas desarrollando, vas aprendiendo cada vez más, ¿no? Realmente al final te das cuenta de que luego era mucho más allá también, ¿no? Y sigues descubriéndote más, ¿no? Sigues encontrando de que afloran emociones, pensamientos, todo eso que antes ni siquiera nos dábamos cuenta. Simplemente estaban ahí, nos dejábamos llevar por esa vorágine de pensamientos, de emociones, y bueno, pues siempre con la excusa que nos ponemos, ¿no? De es que yo soy así, ¿no? Es que yo soy así. Me di cuenta que simplemente pues es una manera de poder observarte a ti mismo, observar tus emociones, tus pensamientos. Y de esa manera, aceptándolos y dejándolos fluir, pues es cuando me di cuenta que a través del sonido era una herramienta que a mí me iba ayudando a que se fueran diluyendo esa magia que ocurre a través del sonido, ¿no? Y así la sentí a través de mi experiencia, ¿no? Practicando el canto de armónicos en mi casa, estaba practicando día a día y realmente me di cuenta y me daba cuenta de decir, wow, qué estado, ¿no? Me estaba dejando, era una plenitud absoluta, una mente totalmente quieta, sin pensamientos, era como acababa y era una mente en calma, ¿no? Sensaciones que en la vida había tenido, ¿no? Y la verdad es que ahí es cuando todo comienza, ¿no? A través de cuando uno lo vivimos y lo experimentamos a través de nosotros. Al final, pues la sanación a través del sonido radica en la pureza de los armónicos, son los que nos ayudan realmente pues, a recordar nuestra armonía interna, que es la esencia del ser humano y que solo se nos ha olvidado. Tenemos la posibilidad de recordarlo pues a través de las diferentes herramientas que se nos ofrece. En mi caso, bajo mi experiencia, os presento pues, la del sonido terapéutico sanador. Hay muchas más herramientas, pues todas válidas. Simple, pues elegir la que te resuene y la que te pueda ayudar. Luego las actividades en las cuales voy aprendiendo cada vez más y voy pudiendo crecer para poder aportar un poquito más cada día a las personas y a mí mismo. Es en los viajes de sonido grupales, en las terapias individuales que comparto. Son experiencias a través de diferentes instrumentos en los cuales también incluyo los sonidos de la naturaleza, con los que nos llevan a una profunda relajación y a partir de ahí es cuando realmente empieza la auténtica sanación, ¿no? Me di cuenta que pasando espacios en la naturaleza, toda ella está llena de sus propios armónicos, con los que prestándoles atención a cada uno de ellos nos da una frecuencia con la que resonar y entrar en armonía. Esto nos hace falta realmente para poder integrar esta sanación, pero realmente al mismo tiempo no hace falta que lo sepamos. Porque realmente, fijaros, que simplemente con estar en la montaña, en la playa, en el bosque, pasando un tiempo tranquilo, simplemente estando, ¿no? Te vas dando cuenta que al finalizar ese día, ¿no? En la naturaleza, cuando vuelves a casa te sientes más sereno, más alegre, más seguro. Te llegan nuevas ideas. Nuevas ideas a la cual se une una mente muy tranquila, ¿no? En la cual esa voz interna es como que se va acallando, se va aquietando. Te vas dando cuenta de cuando es esa voz interna que intenta a veces sabotear, ¿no? y realmente empiezas a tener esas ideas lúcidas, ¿no? Aflora una mente creativa en la cual está en cada ser humano. Lo único que pasa es simplemente que se nos ha olvidado que tenemos esa creatividad, que es la que realmente nos hace expandir como seres humanos, ¿no? En ese momento, realmente cuando nos damos cuenta de eso, es cuando empiezan a crear y a generarse esas ideas y es las que vamos forjando y creando nuestro propio camino, nuestro camino que realmente hemos venido a hacer, nuestro propósito, lo que nos resuena, lo que sentimos que estamos para aquí. Y bueno, pues resumiendo un poco, pues para mí fue la combinación perfecta cuando empecé a tocar estos instrumentos en la naturaleza. La esencia de esa combinación expandía la conciencia, todo mi ser se alegraba de estar allí, de vivir, de recordar. Y al final me di cuenta de que solo tenemos una función, ¿no? Es vivir. Simplemente vivir. Y bueno, pues terminé buscando instrumentos con los que poder recrear esos sonidos de la naturaleza, incluyéndolos en mis viajes de sonido, lo que en la actualidad realizo. Y bueno, pues al final es vivir viviendo la vida de verdad con lo que más te guste hacer, expandiendo y compartiendo armonía, recordando a cada ser humano que todo ocurre dentro de ellos. Y bueno, solo son herramientas que nos ayudan a recordar. En mi caso es el sonido y simplemente pues cada uno elegir esa herramienta con la que os resuene y os ayude a completar ese camino y a seguir caminando. Muchas gracias, Jordi Ríos, por ofrecerme esta posibilidad de compartir en tu blog este audio para poder emitirlo en tu radio, y es un honor y poder estas palabras pues compartirlas con vosotros. Y bueno, pues espero que, si aunque solo sea una palabra, pues te ha resonado y ayudado, pues es perfecto. Y bueno, si no lo es así, pues simplemente, como digo, ¿no?, papelera de reciclaje y a otra cosa. Y ya para terminar, os comparto mis redes sociales en las que podamos estar en contacto. Podéis contactar conmigo a través de Facebook, es Canto de Armónicos por Javi López. En YouTube, mi canal, en el que podéis encontrar diferentes vídeos con cuencos, flautas, para meditar, relajaros, es Javi Composer. Y también, si queréis contactar vía correo electrónico para cualquier propuesta, pues es javicomposer@gmail.com. Das las gracias a Protección de la Naturaleza Radio por poder abrir este espacio para poder compartir con vosotros. Muchísimas gracias y que tengáis un bello día lleno de armonía. Protección de la Naturaleza Radio. Voy levantando la medicina de mis abuelos. de mis abuelos, vengo llamando, vengo llamando. Aquí en el fuego de mis abuelos, vengo llamando, vengo llamando. La medicina de mis abuelos viene cantando, viene cantando. La medicina de mis abuelos viene cantando, viene cantando. La medicina de mis abuelos me va curando. La medicina de mis abuelos me va curando, me va curando. Aquí en la casa de mis abuelos voy recordando, voy recordando. Aquí en la casa de mis abuelos voy recordando, voy recordando. Aquí en la quiva de mis abuelos voy recordando, voy recordando. Aquí en la quiva de mis abuelos voy recordando, voy recordando. Puerta roja voy recorriendo y voy recordando. La puerta roja voy recorriendo y voy recordando. Puerta amarilla voy recorriendo y voy recordando. Puerta amarilla voy recorriendo y voy recordando. La puerta negra voy recorriendo y el gran misterio me está esperando. Puerta blanca voy recorriendo, resucitando. La puerta blanca voy recorriendo, resucitando. Las cuatro puertas voy recorriendo y voy recordando. Las cuatro puertas voy recorriendo y voy recordando. Aquí en la casa de mis abuelos voy levantando, aquí en la casa de mis abuelos, voy levantando, la medicina de mis abuelos, voy levantando, la medicina de mis abuelos, voy levantando, la medicina de mis abuelos, me va curando, la medicina de mis abuelos. Me va curando aquí en la casa de mis abuelos, recordando, aquí en la casa de mis abuelos, voy recordando, aquí en el fuego de mis abuelos, voy recordando, aquí en el fuego de mis abuelos, voy recordando, aquí en la quiva de mis abuelos. Recordando, aquí en la quiva de mis abuelos, voy recordando. Protección de la naturaleza, gracias. Thank you.

protección de la naturaleza, radio. Yo me llamo Margarita Núñez García. Vengo de México, del estado de Jalisco. Nací en un rancho que se llama Los Charcos porque había muchos nacimientos de agua y pertenece a un pueblo que se llama Mestigacán, que antes se llamaba Mestli Cancán, que era Mestli es luna y Cancán tiene la luna la luna canta o como le queramos poner, pero por ahí, de ahí vengo y así estoy aquí. La luna es lo más cercano que tenemos a la tierra y pues hombres y mujeres recibimos hasta cierto punto como le llaman influencia de la luna, pero más bien como el poder de la luna. Protección de la naturaleza, gracias. Shri Ma. protección de la naturaleza, radio. Si protegemos el Dharma nos protegerá. Él protegerá el mundo entero. Esta es la primera enseñanza. El Dharma significa la ley natural, el orden social, la conducta adecuada o la virtud. Cualquier acción que realicemos se debe hacer para el beneficio de todo el mundo. Debe ser hecho como una ofrenda a Dios. Esta actitud mental de ofrecimiento generoso debe estar subyacente en todas nuestras acciones. Esa es la segunda enseñanza. Todo es una expresión del Atman, el alma espiritual. Nadie está separado de nosotros. Dios impregna toda la creación. Esta es la tercera enseñanza. Si somos capaces de absorber estas tres enseñanzas en nuestra vida, entonces pondremos fin a todas las guerras. La paz y la alegría se extenderán por todo el mundo. Seremos capaces de experimentar la paz y la felicidad suprema en nuestra vida, que se convertirá en una fuente de luz para los demás. Del discurso de Amma en Amrita Puri, en la víspera del 60º día de la independencia de la India de 2006. Esta es una conexión con la protección de la naturaleza. Protección de la naturaleza radio. Bueno, pues yo quiero decirles a todas las mujeres que pues que no tengamos crecer en edad, que en la edad se suman todas las experiencias de la vida, que cuando se es mayor, si uno desea, puede uno evocar a la niñez y vivir uno unos ratitos como niña y atreverse uno a muchas cosas, que después, también en algunos momentos, puede evocar uno a su juventud y también con los jóvenes, a estar con ellos y inclusive pues estar ahí disfrutando con la juventud y disfrutando uno de su juventud también. No porque se acuerde de la juventud, porque en ese momento se está viendo uno joven. Como adulto pues también. Y como abuelo, pues vuelvo a decir, creo que muchos abuelos, muchas abuelas, somos buena medicina para la gente. Solo porque, por entregar el amor y el corazón. En el abuelo esa apertura de corazón es bien hermosa. Abrir el corazón no es sacárselo y chorrear de sangre. El corazón se hace grande, grande. Y bueno, ahorita que estoy aquí, pues en esta mamita tierra, que realmente es una mamita, porque estoy en un círculo, así, y que puedo estar tan a gusto y tan protegida por ella, pues es también saber disfrutar de la naturaleza. Hay una cosa que se nos ha olvidado también mucho, ver nuestro cuerpo como sagrado, vernos a todos como sagrados y ver los alimentos como sagrados. Cuando volvamos a ver todo como sagrado, como ayudando a, como presencia del Gran Espíritu, pues yo creo que será otra manera de vivir. Y es todo. Oh, Gran Espíritu, tú estás aquí, dentro de mí y ya a mi alrededor. Oh, Gran Espíritu, tú estás aquí, dentro de mí y ya a mi alrededor. Money for that you want, no. Lift it up again and never make it slant, no. Set it on the ground and never say you can't. The way to do it every time. Keep your eyes on the thing, money for that you want, no. Lift it up again and never make it slant, no. Set it on the ground and never say you can't. I tell you every time, get it in your head. There's mountain bread. Watch every word and the deal you just do. Get it in your head. There's more than bread. Whatever on your mind, just go. Get it, get it. I tell you every time and you don't understand. No. Get it, get it. Whatever on the mind, it controls the man. Yeah, yeah. Get it, get it. I tell you every time and you don't understand. No. Get it, get it. Live every time by every word I proceed and the wind and the weeds will say. Money for that you want, no. You hear me tell you never gonna leave out, no. Be always on the rise, do it every time, yes. Don't be surprised when the thing you never give your all, no. Is not around to find you when you make a fall, no. Tell about your love because you miss your call. You waste away your time. Get it in your head. There's more than bread. Wine is a food, but remember just to get it in your head. There's more than bread. Whatever on your mind, yeah. Get it, get it. I tell you every time and you don't understand. No. Get it, get it. Whatever on the mind, it controls the man. Yeah, yeah. Get it, get it. I say it every time. Top of the thing, money for that you want. Lift it up again and never make it slant. Set it on the ground and never say you can't. I tell you every time. Get it in your head. There's more than bread. Watch every word and the deal you just do. Get it in your head. There's more than bread. Whatever on your mind, yeah. Get it, get it. I tell you every time and you don't understand. Creemos que la única forma de liberarnos de las ciudades cárceles es volver a la naturaleza. Para eso necesitamos unas tierras donde aprender a sobrevivir. Protección de la Naturaleza Radio. Protección de la Naturaleza Radio. Recuerda que esta no es una simple radio de entretenimiento. Esta es una radio de acción. Estamos aquí para crear una sintonía que dé confianza a las personas para que aporten un euro al mes en un grupo de teaming. Donde nos reunimos todos los que creamos en este proyecto, en un proyecto de futuro para todos, para nuestros hijos. Estamos aquí trabajando para que tú te fíes, confíes en otro ser humano que no conoces y que te dice vamos a comprar unas tierras entre muchos para que sean de todos, para aprender allí a sobrevivir de la naturaleza directamente, más allá de todo este sistema establecido, lo más allá que se pueda. Por eso digo que este programa de radio no es una sintonía solo de entretenimiento. Únete a nuestro grupo de teaming, lo encontrarás en el blog. Y así, cuanto más seamos, antes podremos empezar a proteger hectáreas de naturaleza virgen. Gracias por estar ahí. Un abrazo de corazón. Protección de la Naturaleza Radio. Protección de la Naturaleza Radio. Sofrimentos cantava e alegrava o seu coração. Presos na aquelas senzalas dançando em Jexá, aquela canção muito linda com os versos em Urubá. Era assim: Oromimá, Oromimá, Oromimá, Abadô e eu, e Oromimá. Canção Yorubá que não sai de dentro de mim, é assim: Oromimá, Radio.

Naturaleza Radio. Thank you. protección de la naturaleza.